un poco le da sentido a mi presencia acá, colaborar con una, para que Cambiemos tenga la mejor oferta urbana posible, para que el día, en el proceso electoral, los ciudadanos cañuelas puedan elegir una construcción política y cívica calificada, con respuestas técnicas adecuadas, que no sea una improvisación. En ese sentido, valoro mucho la permanente persistencia de Leo invitándonos, y bueno, hoy nos pudimos hacer un poquito de tiempo para venir. Después vamos a seguir trabajando seguramente por vía digital, mails, etcétera, pero el sentido es poder colaborar en la construcción de una Cañuela mejor. Mira, en general hay una agenda que es típica para ciudades de este tamaño, que ya integran de alguna manera, tienen una dinámica periurbana, con mucha gente de aquí que va a trabajar a Buenos Aires, etcétera. Lo primero que hay que construir es solvencia fiscal. No hay ninguna posibilidad de tener un programa de políticas públicas adecuada, de embellecer la ciudad, de generar nuevas centralidades, etcétera, si el gobierno local vive al borde siempre de sus posibilidades y muy limitado en ese sentido. Y hay que construir un programa para que el gasto tenga sentido, que tenga una racionalidad, y que la recaudación sea equitativa, que tenga criterios de equidad fiscal, de modo tal de que el gobierno local pueda tener recursos para llevar adelante un programa de transformación urbana. Después, el centro de cualquier transformación urbana es el espacio público, ¿no? O sea, el espacio público de calidad se hace que sea más usable. Un espacio público más usable, a su vez, es la generación de nuevos negocios, en el sentido de que le da dinamismo a la vida urbana y le da centralidad a la ciudad, la transforma en atractiva respecto de otros lugares de referencia, y califica también el valor inmobiliario, aumenta la tasa de inversión inmobiliaria, etc. Ese es el centro, es el espacio público. Pero por detrás de la dinámica del espacio público hay una cantidad de cosas, no solo de inversión, sino también de integración social. Así que nosotros vamos a empezar a trabajar, y hoy estuvimos hablando de números, con un programa de solvencia fiscal y un programa de recuperación y calificación del espacio público. Yo creo que la gente no hay que subestimar, la gente entiende, sabe lo que es el espacio público, sabe lo que es disfrutarlo, sabe, la gente conoce mejor el espacio público de Cañuelas que yo, sabe si la bicicleta puede ir o no ir, si estos autobuses son los adecuados o no son los adecuados, si se pueden generar nuevas centralidades o no, si la calidad del espacio, del espacio vital, es probable que Cañuelas tenga que generar suelo urbano, pero suelo urbano de calidad, digamos, ¿no? O sea, en el sentido que la gente puede acceder a un lote a un precio razonable, generado por el municipio a partir de iniciativas de instalar este servicio público, para, de todas maneras, para controlar también el desarrollo de lo que se llama la mancha urbana, etc. No creo que sea imposible que Leo, y con ayuda de toda la militancia, lo pueda hacer, digamos.